Oye, Carlos, tenemos que hablar. Sí, mi amor, cuéntame. Bueno, lo que pasa es que no quiero seguir más con esto. Yeah. Quiero que terminemos. Uh-huh. ¿Sabes qué? No te soporto más. Solo estaba contigo para acercarme a tu hermano Andrés, con el que, te cuento, desde hace un tiempo, somos mucho más que amigos. Pero no te preocupes porque nos vamos a seguir viendo, cuñadito. Ya, pues, nos vemos entonces. Al lado de un cuaderno ProArte, nada es tan duro. Cuadernos ProArte, dura la tapa, dura el cuaderno. ProArte.